Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona y al resto del mundo, planeta, tierra y galaxia, la web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con nuestras radios hermanas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes, a partir de las 22 horas, y el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, Radio Arc 103.5, Torelló. Domingos, a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat, Radio Arc. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM Madrid, jueves, a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un montón de músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y por qué no decirlo, una primaveral bienvenida. Con esto no quiero ser cruel. Bueno, todavía no, porque el otoño es una estación agradable con las amigas del cono sur. Después en invierno se pone un poco más complicado. Aquí estamos en verano, todo el mundo en la playa. Yo aquí en el estudio sudando como un loco porque no tenemos aire acondicionado. Y no me gusta poner el ventilador porque el zumbido aquel molesta. Por lo tanto, primaverales saludos y comienza la música. ¡Ya está! ¡Ya está! Que la vida nos hace percibir el presente, se ha de valorar sin pensar en el mañana y el pasado recordarse con la misma ilusión, porque la piedra que viene y es piedra que se va y es para demostrar que somos capaces de entender que es preciso levantarse haciéndonos reflexionar más de una vez. Son cosas que hay en querrán sorprender a cada paso que doy, meo para poder crecer en el curso. por vivir, aprendiendo a descubrir las cosas simples que la vida nos hace percibir. El presente se ha de valorar sin pensar en el mañana, el pasado recordarse con la misma ilusión. Porque la piedra que viene y es piedra que se va, y para demostrar que somos capaces de entender que es preciso levantarse haciéndonos reflexionar. Más de una más. Son cosas que hay en la vida, siempre querrán sorprender. A cada paso que doy me Lena Kai, y este tema, Rumba Lena Kai, Rumba Lena Kai. Estarán hoy, justamente hoy, martes 26 de mayo, en la sala Jamboree. Dos pases, como siempre, uno a las 20 horas y otro a las 22. El grupo tiene su origen en el ya desaparecido grupo Ojos de Brujo. El guitarrista Ramón Jiménez, uno de los fundadores de Ojos de Brujo, ha abierto un nuevo camino de exploración sonora a través de la propuesta de Lena Kai. La voz principal es la de Paula Domínguez. Es como un eje vertebrador del grupo. Ha enriquecido muchísimo al repertorio del grupo la llegada de Paula, ya que ella perfectamente se desenvuelve en temas como la rumba, el hip hop, el funk, el latin jazz, incluso el jazz. Y en este grupo, aparte de todas esas influencias, se conjuran los aires flamencos y las sonoridades pop, la música pop. Lo que estarán presentando en la sala Jamboree esta noche son justamente los temas de este disco que estamos escuchando ahora, Yerel, que es el segundo trabajo del grupo. Sigamos con Lena Kai de Lambul Yerel. Y aquí tenemos en el siguiente tema la influencia de Paula, que se desenvuelve perfectamente cantando en inglés. Cosa que Ojos de Brujo, si la memoria no me falla en sus discos, nunca. Tal vez no era la idea del grupo el versionar o cantar en temas en inglés, pero en fin, Paula Domínguez lo hace en este disco. I need to be honest. Necesito ser honesta. Lena Kai en Un Mon de Músicas. Come on, Ali. If your lust that doesn't feed mine, I'm not gonna worry about it. Our destiny is the result. Ahí teníamos a Paula Domínguez cantando en inglés. Lena Kaison, Paula Domingo la voz. Es un espectáculo completo, ¿eh? Si tienen la oportunidad de venir, acérquense al Jamboree esta noche. Primer pase a las 20 horas. Le decía Paula Domínguez a la voz, Francisco Guisado Rubio a las guitarras, Ramón Jiménez a la guitarra española. Ramón es uno de los fundadores de Grupo Ojos de Brujo y el que también salió con la idea de este proyecto. Juan Antonio Guerra al bajo eléctrico. Dani Tena a la batería. Carol Morgado al baile, baile flamenco. Y tío Juan P. a los scratches. Ahí está con los platos y los vinilos haciendo scratches y poniendo esa cortina sonora a los temas de Lena Kay. Siguiente tema, Amanece el cielo hoy. En este tema tienen la colaboración del grupo de Las Cuerdas del Mundo con Ambi Subramanian y Dani Tena a la batería. Amanece el cielo hoy. Lena Kay en un montón de músicas. Cada martes, no se olviden, cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Cada luna te levanta sin mirar por la ventana, no quieres ya ni saber de qué color amanece el cielo. Oh, Amanece el cielo hoy, Lena Cae. La voz era la de Paula Domínguez y una colaboración especial que es el que le da este toque y esta identidad a la música de mestizaje que se realiza aquí en Barcelona. El grupo Cuerdas del Mundo, Cordas del Mon, con Ambi Subramanian al violín y Taniecta a la batería. De músicas. Eso era Lena Cae. Lena Cae y su último disco que estarán presentándolo esta noche en la Sala Jamboree en Barcelona. La semana pasada estuve en el club Tinta Roja, un club que hay en Pobla Sec. Siempre tengo que pensar dos veces, Pobla Sec, Pobla Nou. Pobla Sec. Un sitio muy bonito, está, tiene una decoración fabulosa, así entre plan cabaret, retro, años 40. Y la programación es bastante interesante. Hay tango, hay milongas, donde se baila tango. Y la semana pasada fui a ver a una guitarrista, cantante y compositora catalana. Ella es de Rosas, al norte de Barcelona, tirando al norte, en la playa. Camino ya de Francia. Francia está muy cerquita. El Golfo de Rosas, un golfo enorme. Y me refiero a Russo Sala. Quien, acompañada por la guitarrista y también cantante, Sarda, Caterina Ángela Fada, presentaban un nuevo disco. Un disco que encuentro que es fabuloso, recomendable. Fil de Coura, Hilo de Cobre. Y de ese disco vamos a escuchar un primer tema. La Casa. Y este tema, La Casa, es... Voy a hacer un cambio. Les voy a hacer escuchar primero La Meva Terra, Mi Tierra, letra y música de Russo Sala. Un mon de músicas. Per ma terra, terra que veu néixer el sol, no t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. La meva terra refresca de bon matí prop del mar, cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. Cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. vingut del nord, tramuntana escampa boires i passions per l'horitzó. Tramuntana escampa boires i passions per l'horitzó. Serenes vora l'aigua bevent salvaig emprendre el meu viatge seguint la línia del mar. Vaig emprendre el meu viatge seguint la línia del mar. Nerara. Per ma terra, terra que veu néixer el sol, no t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Russo Sala, acompañada a la guitarra por Catherine Angela Fada, el tema La Casa, original de Russo, del álbum Fil de Coura. Un mon de músicas, Contrabanda FM. Y vamos a poner un tema de una cantante, compositora y contrabajista catalana. Seguimos aquí hablando de mujeres y catalanas. Gemma Abrié, con otro contrabajista, también cantante, ocasional, pero canta muy bien. Miquel Ángel Cordero, del álbum Double Basing, que ya estuvieron ellos aquí presentándolo. Vamos a tocar un tema de este álbum y después sorpresa, sorpresa. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.

del remanso. Y para hablar de este, de este disco y de esta canción en particular, y el por qué la eligió, tenemos a Gemma Abría en el estudio. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, sí, la verdad. Sí, otra vez. Sí, sí, muy contenta de nuevo. Que ya no sé, ya he perdido la cuenta, ¿eh? Cuatro. Ahí, sí, por ahí va. Tranquilamente cuatro. Pero siempre es un placer volver y charlar contigo. Ya, claro, que para mí también. Oye, este tema, bueno, este disco ya lo habíamos presentado. Sí. ¿Viniste tú con Miguel Ángel? Vinimos con Miguel Ángel. Exacto, con Miguel Ángel, los dos, sí, juntos a presentar esta, sí, sí, sí, sí, maravilla de disco. Johnny Mitchell, no sé cómo está Johnny, creo que estaba bastante enfermita. Estaba, pues, ay, no sé, espero que esté bien, pero la verdad es que no sé, porque he estado un tiempo desconectada del mundo mundial. Un tiempo desconectada del mundo mundial. Bueno, mira, bueno, de eso justamente íbamos a hablar, pero sí, cuéntame antes primero el porqué de la elección de este tema, porque yo sé que hay algo detrás. Sí, bueno, Jorge van der Mole es un autor argentino, uh-huh, puso esta canción, y bueno, como el título bien dice, Oración del remanso, es una oración. Ya. Es, le pide a Cristo de las redes, no nos abandones, es un poco, por favor, danos abundancia y comida para poder tener en la mesa y poder seguir pescando, poder seguir viviendo y queriendo a nuestras personas. Pues como es una oración, yo creo que la he escogido como canción para hoy y para el próximo día 8 de junio, uh-huh, día en que voy a participar en un acto solidario para recaudar fondos para el Nepal. Yo estaba en Nepal el día del terremoto y tuve la oportunidad, bueno, no sé si es la oportunidad, suerte o desgracia, no sé bien qué es, pero estuve allí y pude estar unos cuantos días más tarde estuve ayudando a recaudar tanto alimentos como fondos, como entregando racionamiento a personas que habían sido afectadas por el terremoto, sin casas, sin comida también, más o menos, pero sobre todo sin casas, que tenían sus casas destruidas, sí. Y el día 8 vamos a hacer porque ya me siento parte del colectivo, un evento en el Teatro Libra, es un acto solidario en el que van a participar varios actores, varios cantantes, varios músicos, artistas, que diríamos, todos unidos en una misma causa, pues recaudar dinero para esta gente de Nepal, en concreto, supongo, es para una, supongo no, es en concreto para una asociación que trabaja con niños, con un orfanato, uh-huh, y bueno, uno de ellos, de los que organiza, tiene apadrinado un niño y bueno, han sufrido todo el tema del terremoto allí, entonces bueno, pues nos vamos a estar ahí el día 8 a las 8:30 en el Teatro Libra. Y en Montjuïc. En Montjuïc, ¿no? Exacto. Montjuïc, sí, sí, sí, sí. Y esperamos que venga mucha gente, que se pueda hacer algo grande. Pues, y uno de los temas que voy a interpretar allí es este, es precisamente. ¿Y lo vas a interpretar sola? Sola, a dúo. Sí. ¿Y dónde está Miguel Ángel? No lo sé. La verdad es que, como siempre, tiene muchas cosas. Está concierto, concierto, concierto. Aún tengo que preguntarle si va a tener un momentito para acompañarme. O si no, sola. Y si no, pues sola, sí. Fantástico. Sí. Eso es bueno, sí, de ir con el contrabajo, la voz que la llevas incluida. Sí, la voz la llevo siempre, sí, por suerte y por desgracia, ambas cosas a la vez. Oye, sí, una cosita, nosotros, mira, sabíamos, por lo menos la gente que estamos en tu círculo de amistad, que había decidido hacer una pausa en tu, uh-huh, vida, por decirlo así, uh-huh, desconectar, y te había sido aquella parte del mundo. Uh-huh. Y muy poco tiempo después ocurre lo del terremoto. 10 días después. Sí. Porque la idea tuya del viaje, ¿cuál era? Bueno, originalmente. Pues mi idea era precisamente desconectar del mundo europeo, del mundo occidental, uh-huh, y bueno, de mundo profesional también. Te iba a hacer una parada. La profesión de músico muchas veces es muy cansada, porque es como estar cada día al pie del cañón luchando por todo lo que necesitas, tanto como por tener comida en la mesa, uh-huh, como por tener conciertos, como por tener proyectos en activo, como estar ahí. Es muy exigente. Y yo llevaba un tiempo que estaba como bastante quemada, por decirlo de alguna forma así, llana, ¿no? Yeah. De calle. y necesitaba hacer una parada para reflexionar varias cosas. Decidí, por varios motivos que primero son casualidades, luego son coincidencias o luego son causalidades, decidí hacer un trekking, el trekking de los Annapurna, que es un recorrido de aproximadamente unos 200 kilómetros a pie, alrededor de los cuatro picos Annapurna de Nepal. Y bueno, decidí hacerlo sola porque tenía pendiente de hacía tiempo un viaje sola. Y bueno, pues dije, pues me voy sola. Fantástico, todo el mundo, ¿estás loca? ¿Qué haces? Ole tú, no sé qué. Bueno, comentarios de todo tipo. Ya, a mí me lo llegas a preguntar, sí. Y te digo, vete. Sí, pero como la gente más cercana que me conoce más y que me apoya más, me dijeron, creo que te va a ir muy bien. Seguro. Entonces yo decidí tirar para adelante y me fui para allá. La verdad es que sola, no estuve casi ningún día de los 29 días que estuve ahí, 28. Porque nada más llegar me vino a buscar un amigo de un amigo de un amigo. Ajá. Al aeropuerto de Katmandú y ya desde entonces solo fui sola, ¿qué? Una tarde en Katmandú. Después ya me encontré con europeos, bueno, como yo tengo un sentido, no sé, tengo empatía, enseguida me pongo a hablar con la gente y nada. Entonces, pues, tampoco estuviste tan desconectada. No, la verdad es que no. Al final no, porque ya en el bus de Katmandú al primer sitio donde teníamos que andar, allí me encontré con cuatro europeos y ya empezamos a hablar. Y bueno, ¿y de dónde vas? Pues voy a hacer el Annapurna. Ah, pues como yo. Pues Ana, pues vamos a encontrarnos cada día allí. Oye, y una cosa, Gemma, esto sí que me llama la atención. Sí. ¿Tú no fuiste en un viaje esto organizado, no, que llegas allí con un guía? No. Me negaba. Sí que ser valiente eso, ¿eh? Sí, pero si tienes información, a ver, hoy en día ya es muy fácil tener información de todo. Ya. Internet, amigos. Tenía unos amigos del pueblo donde vivo ahora, en Palau d'Ordera, que justamente habían hecho el mismo trekking un año antes, perdón. Bueno, entonces ya te pasaron un montón. Me dieron de toda la información, claro. Me dijeron, tienes que ir aquí, aquí, aquí, allí, haz esto mejor, haz esto. Bueno, toda la información. Entonces pensé, ¿por qué gastarse dinero? Bueno, una razón sería aportar dinero al país, a Nepal, ya, ¿no? Y a los nepalíes. Sí, pero, en ese momento yo no tenía mucho dinero, no tengo, sigo sin tener dinero. Vida de músico. Pero bueno, tengo vida y tengo alegría, que eso ya es mucho. Y el caso es que quería gastarme el mínimo dinero, así que decidí ir sin guía, sin porteador. Fantástico. Yo con mi mochila, mis 12 kilos en la mochila y andar. Fantástico. Entonces, claro, al principio te íbamos siguiendo las aventuras por Facebook porque nos ibas teniendo al día, pero claro, después ocurre lo del terremoto. Sí. Y te empezaron seguro a llegar los mensajes. Yo también dentro de ellos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Lo del terremoto. Y después creo que de un día de silencio apareciste tú diciendo que no, que estabas bien. Y que no estabas precisamente en el epicentro, ¿no? Pero ya después nos empezaste a informar de que estabas haciendo labores de colaboración solidaria. Sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Con quién lo hiciste? Vale. Bueno, yo de entrada estuvimos el primer día, el día del terremoto, estábamos un día de descanso después de haber hecho el paso más alto, el collado más alto de todo el mundo, de montaña. Uh-huh. Son 5.400 metros. Y el día siguiente, que fue el día de descanso, estábamos en Muktinath, que está en el noroeste. Uh-huh. Allí descansando, paseando por el pueblo cuando pasó lo del terremoto. Notamos que el suelo se movía, evidentemente. Ah, entonces tú estabas en el epicentro, pero tú lo sentiste. Sí, en el epicentro, pero notamos, sí. Wow. Yo estábamos paseando tranquilos y bueno, y eso que veo, que pasa un jeep al lado, y pienso, este jeep debe ir muy cargado porque se mueve mucho hasta el suelo. Y eso que se para el jeep el suelo se seguía moviendo. Sí, sí, de repente, no sé, el pánico un poco se generó en el pueblo. Earthquake, ahí gritando, en inglés, ¿no? Yeah. Y la gente se puso de repente en medio de la calle, porque no era calle, claro, de asfalto, camino, era tierra, camino. Todos así, como acurrucados en el suelo, esperando a que la tierra se parara de mover. Y yo preguntando a una pareja que hablaba en inglés al lado, oye, ¿pero qué tenemos que hacer? Porque nunca he vivido esto. Yeah. Tú tranquila, espérate aquí y sí, no te muevas. La calle, ya. Bueno. Mi compañera tenía una compañera del trekking que ella tenía fuentes anteriores a ese día de que en Nepal tenía que haber un terremoto de 9 en la escala de Richter, que tenía que destruir el 90% de Nepal. Claro, al saber esto y notar que la Tierra se empezaba a mover, bueno, no pudo aguantar, empezó pánico, empezó a llorar. Le cogió el pánico. Y luego me contó por qué, ¿no? El caso es que ahí en ese momento solo vimos una luz de tierra muy, muy bestia al otro lado del valle. Volvimos al hostal. En ese momento yo escribí a toda mi familia, mirad, acabamos de vivir un terremoto, por suerte no ha pasado nada, estoy bien, ha sido bastante leve aquí, no sé nada del resto del país. Bueno, de momento estamos aquí, mañana iremos para el sur andando, porque creemos que es lo más seguro que podamos hacer, en vez de estar aquí o... Alejarse esa zona, sí, ¿no? Y bueno, entonces al día siguiente pues empezamos a andar. Y precisamente después de este día estuve 3 días sin conexión a internet, porque claro, estoy en las montañas, no hay nada de cobertura. Claro. No había ni wifi ni nada. Esos fueron los días que nosotros estábamos esperando recibir noticias tuyas. Y ya llegamos a Tatopani, que es un sitio hermoso, bueno, como todo el Himalaya y como todo allí, pero ese día fue para mí un regalo porque Tatopani quiere decir agua caliente en nepalí. Ajá. Y hay, evidentemente, aguas calientes. Hay aguas termales. Sí, termales. Perdón, exactamente. Mira, dime. Presentemos porque hay una voz por ahí. Sí. Nicolás Delgado, ¿quién es? Guitarrista colombiano, que lo tenemos aquí en el estudio, que también ha estado ya anteriormente, que nos viene a presentar un disco y que lo invitamos a que te sumes a la conversación. Así que cualquier cosa, si tienes curiosidad por preguntar, adelante. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy hola, bien, Gemma. Hola, ¿qué tal? Bueno, Gemma, entonces, pues nada, al sur, a caminar llegué al sur. Llegué ese día allí y empecé a recibir mensajes de toda mi familia. Bueno, yo les dije, estoy bien, lo primero. Yeah. Y de enseguida mi hermana, bueno, mis padres, oh, suerte que has dicho algo, estábamos sufriendo mucho. Y bueno, de enseguida llamé a mi hermana. Mi padre, le mandé un mensaje de voz, escuché su voz y pensé, está muy mal mi padre, porque por la voz se nota todo. Nerviosísimo. Y estaba, bueno, se ve que llevaba muchos días llorando, sufriendo, sí, por mí, por, ti, claro. Por mí, toda mi familia estaban igual y pensé, bueno, ahora te viene todo, porque recibí, no sé, como 30 mensajes respondiendo al WhatsApp. Estábamos todo el grupo que íbamos en el trekking andando, en esa tarde estuvimos enganchados al teléfono toda la tarde, porque respondiendo a mensajes. Y bueno, después de saber que todo el mundo estaba ahí preocupado, pero yo dar mis noticias de que estaba todo bien, me fui a dar un baño de agua caliente. ¡Qué bien! Que fue un remanso de paz en ese momento. Y la verdad es que fue un poco estresante esa situación. Bueno, el caso es que fuimos bajando al día siguiente más para el sur, hasta que al cabo de dos, tres días llegamos a Pokhara. Pokhara es la última ciudad del trekking, digamos, el donde todo turista o bien empieza el trekking de la Annapurna o bien finaliza la Annapurna allí. Vale. Y es un sitio hermoso porque tiene un lago precioso desde el cual se ven las montañas de 8.000 metros. O sea, está ya a 2.000 y pico metros de altitud el lago. Y luego ves las montañas arriba. O sea, es impresionante. Y estuvimos un día y medio así como descansando porque llevábamos 20 días andando sin parar, excepto ese día del terremoto, justamente. Y descansamos un poquito y ya vimos que en la calle... donde pasa la calle principal donde estábamos, había una asociación que se llamaba Yes Helping Hands, que se dedicaba a ayudar gente con discapacidades, bueno, ciegos y sordos, a tener un trabajo haciendo telas, haciendo bufandas y, bueno, bufandas no son bufandas, son, me salen echarpes o scarf, me salen en inglés, bueno, sí, me entienden, ¿no? Echarpes. Sí, pashminas, eso. Y a raíz del terremoto pues decidieron cambiar la actividad y empezar a recaudar dinero y fondos para los afectados del terremoto. Decidimos entonces pues apuntarnos a la ayuda y sí, todo el grupo que estuvimos andando nos volcamos de ello a ello. Bueno. Empezando a recoger paquetes de arroz, cargar, bueno, pues de todo, hacer racionamientos de noodles, de lentejas, de medicinas, de sal, de soja. Bueno, todo lo que pudiera ser alimento básico para la gente, ¿no? Y después, más tarde, pues cuando ya recibimos, porque claro, a todo esto hicimos una especie de campaña, una campaña entre los 5 o 6 personas que éramos del trekking para recaudar fondos personalmente. Yeah. Y conseguimos al final, en 5 días, unos 20.000 euros. Sí, eso también me enteré. Mucho dinero. Dinero. Con eso compramos más material y comida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Interesante, ¿no, Claudio? Hombre, no sé si es interesante. ¿No? Vamos a... Porque, claro, ahora yo te quiero hacer preguntas. Digamos, hemos escuchado qué ocurrió contigo, tu percepción, la parte lúdica, digamos. Sí. Pero quiero que me cuentes un poco más de lo que viste, sí, de la tragedia de aquella gente. Vamos a escuchar otro tema de este disco tuyo. Sí. ¿No? Bueno, el Double Bassing. Uh-huh. Piedra y Camino, ¿qué te parece? Fantástico. Fantástico, ¿no? Piedra y Camino. Piedra y Camino. Más claro el agua. Era todo lo que tenías ahí delante tuyo, ¿no? Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui. ¿Hace voces aquí, Michelangelo? No, aquí estoy yo sola ante el peligro. ¿Tú solita? Sí. ¿Con el contrabajo también? Sí. Sola. Sí. ¿Cómo sí vas a estar el...? Exacto. ¿Qué día es? 8 de junio. Lunes 8 de junio. ¿Dónde? A las 8:30 en el Teatro Lliura, en Montjuïc. Pues aquí tenemos este Piedra y Camino, original de Atahualpa Yupanqui. Un mon de músicas. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río. Sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Gemma Abrié, su voz, su contrabajo y este tema de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino. Piedra y Camino, que es lo que tenías por delante en Nepal, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando estabas en aquel pueblo, pequeñito donde primero te pilló el temblor. ¿Cómo se llamaba? Muktinat. Muktinat. ¿Qué tipo de, digamos, de consecuencias tuvo digamos, en lo que es la estructura de aquella ciudad en particular? Porque hay pueblos que quedaron total y absolutamente arrasados. Sí, de una parte por la fuerza del seísmo, y segundo porque, claro, las condiciones de construcción tampoco son las más adecuadas, ¿no? Efectivamente. Pero tú, ¿te tocó presenciar alguno de estos pasajes de pueblos con todas las casas destruidas? No. Tuve mucha suerte de estar ahí en ese momento, porque fue una lotería. Bueno, en ese pueblo no pasó nada, no vi ninguna estructura caer ni nada. Simplemente vi una luz grande de tierra en el otro lado del valle. Pero en el pueblo en sí no hubo nada. Pero realmente hubiera podido ser, bueno, una catástrofe. Tengo amigos que tienen amigos que estaban en otro valle, por ejemplo, en Langtang, no se han encontrado las personas estas, o sea, han quedado arrasadas. Y hay unos cuantos españoles también. O sea que en ese sentido estuve en el momento, entre comillas, perfecto, porque no, en el momento y en el lugar. Bueno, el menos peligroso. Sí, claro. sí, porque bueno, hubiera podido ser mucho peor. Pero de todas maneras, porque claro, con el efecto del terremoto y la gente que se queda sin casas, lógicamente se produce un desplazamiento de personas hacia sitios más seguros, hacia sitios donde puedan encontrar cobijo. ¿Te tocó encontrarte con gente desplazada de los sitios serios del terremoto por donde tú estabas o no? No, porque es lo que te digo, justamente nuestra ruta quedó muy poco afectada. Vale. De hecho, a medida que íbamos bajando, nos esperábamos encontrar mucha destrucción, la verdad, porque todo el mundo decía, bueno, pocas las noticias, lo que tienen a veces, ¿no? Que son muy sensacionalistas y pretenden mostrar todo lo malo de todo el país y tú te quedas con esa imagen de catástrofe absoluta y en realidad no es tan catástrofe en algunos sitios, en otros sitios sí. De hecho, mi primera información, que me arrepentiré toda mi vida de esa frase que pronuncié en el Facebook, fue: parece que en Katmandú no ha sido tan fuerte como los medios muestran. Y lo fue, ¿verdad? Y por desgracia lo fue, te digo, me arrepiento de haber puesto esta frase en Facebook el día 25 de abril de 2015. Porque fue, la verdad es que a medida que íbamos avanzando era desesperante, porque cada vez crecía más el número de víctimas. Y bueno, hasta 8.000, o sea, increíble. Increíble. Sí. Entonces, por suerte, en nuestro camino no nos encontramos mucho daño. Así que había mucha gente que ya a partir del siguiente día, después de salir de Muktinat, estaban durmiendo en la calle porque no que tenían miedo a réplicas. Claro, evidentemente, claro. Notamos réplicas a medida que fuimos bajando, pero bueno, réplicas de poca intensidad. Pero ya la gente estaba durmiendo en tiendas, si tenían tiendas, o al raso, si no tenían nada. Y el tema de suministro de alimentos, que decían que había escasez de alimentos, agua y elementos básicos, como tú comentabas, soja, arroz y estas cosas, ¿se notaba también en aquella zona donde tú estabas? En donde yo estuve, la verdad es que no notamos nada a nivel de suministros. Todo estaba perfecto. O sea, es decir, esa ayuda iba hacia las zonas afectadas. Exacto. Vale. O sea, sí, a partir de Pokhara lo que hacíamos era, bueno, también se organizaba a través de una persona, que es la persona que es la fundadora de la asociación esta, de Dinesh, y él, en función de las noticias que iba recibiendo, pues hacía reparticiones a un sitio, a una zona u otro. ¿Y quién lo repartía? Los voluntarios éramos. Habían como distintas, primero, gente que daba su vehículo como medio de transporte, ya fuera tractor, ya fuera camión, ya fuera jeep, ya fuera furgoneta, pick-up, lo que fuera con cuatro ruedas que pudiera llegar a algún sitio. Un conductor, algún par de personas locales, de nepalís, que pudieran manejarse bien en la zona. Y luego pues un par de voluntarios de los que éramos turistas, que estábamos ahí de paso. Bueno, de paso, ayudando. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a una de las zonas, de hecho, el distrito de Gorka, que fue el epicentro del primer terremoto. Fuimos a un pueblecito que se llamaba Nimjung, una aldea muy pequeñita. Fuimos en tractor. Bueno, la noche anterior nos fuimos de noche en un camión lleno de sacos de arroz, nosotros encima, y venga, hasta el sitio 5 horas de coche, bueno, de camión. ¿De camión? Dormimos en una tienda de campaña que había montada y nos levantamos y fuimos directos para el pueblo este en un tractor, porque el camión se tenía que ver, bueno, cosas de logística. En un tractor con la ayuda con y con todo. Y llegamos al pueblo y vimos que, bueno, la gente estaba bien, no había muerto nadie en el pueblo, cosa que ya era un regalo. De agradecer, sí. Sí. Pero sí que las casas estaban muy mal, estaban parcialmente totalmente destruidas. Entonces lo que nos dijeron es que, bueno, no nos dijeron, aceptaron la ayuda evidentemente con los brazos abiertos porque necesitan, son gente muy pobre en general en Nepal y sobre todo zonas remotas como estas. Sí, más pobres todavía. Viven de su propia economía de sustancia, o sea, lo que cultivan, lo que comen. Yeah. No tienen ningún otro negocio. Y bueno, pues la ayuda que les dimos la recibieron evidentemente con una sonrisa enorme. Claro, me imagino. También trajimos algo de ropa, que también teníamos donaciones, pero lo que nos dimos cuenta es de que más que comida necesitaban dinero para comprar material o esfuerzo, claro, sí, humano para reconstruir sus casas. O volver a construir de nuevo. Porque algunas eran impracticables. Oye, y una cosa que me llamó la atención cuando veía tus fotos y los comentarios que hacías en Facebook. Ese dinero que se recogía, tú dices que se recogieron 5.000 euros, ¿cuánto fueron? No, más. ¿Cuánto fueron? Casi 20.000. O 20.000 euros. En 6 días, sí. Y ese dinero llegó a través de una cuenta allí a Nepal, y ese dinero era para comprar víveres. Para comprar comida. Para comprar comida. Sí. ¿Y dónde compraban esa comida? ¿A quién se la compraban? Ahí vamos a distribuidores de Pokhara, grandes mayoristas, digamos. Y nosotros mismos pagábamos el importe de la compra, ya. Qué sé, 50 sacos de arroz, 50 paquetes o lo que sea de noodles. Bueno, que sea. Nosotros lo pagábamos en el contado. ¿Y les hacían precio especial o había un poco de usura? Nada. Yo creo que no. Se pagaba al precio, digamos, de normal. Sí. Bueno, si era mayorista, a lo mejor era pagaban precio de mayorista, me imagino. Sí, claro. Ya íbamos a ese sitio especialmente por eso. Claro, para comprar cantidades. Sí. Pero, claro, yo al principio por internet, por Facebook, yo posteé la cuenta de la asociación con la que trabajaba. Exacto. Pero recibí unos cuantos mensajes de personas, de particulares, que me dijeron, mira, Gemma, si no te importa, te lo voy a ingresar a ti porque me fío más de ti que de cualquier organización. Y bueno, cuando vi esto, mis compañeros habían empezado a hacer campaña en sus Facebooks y en sus redes sociales. Uh-huh. Yo pensé, bueno, debo hacer lo mismo. Lo dudé porque también es una logística difícil, ¿no? Yeah. Pero finalmente lo puse y la verdad es que la gente se volcó. Fue increíble, te digo. En 6 días recaudamos mucho dinero, casi 20.000 euros. Qué bien. Cosa que es impensable para un nepalí. Es una cantidad de dinero inconmensurable. Y con eso pudimos comprar mucha comida. También pudimos comprar después tiendas. Bueno, sí, tiendas, sí, tiendas de campaña, como mantas y esterillas. Bueno, esterillas o así para poder dormir para en el suelo. Para poder dormir en el suelo. Y bueno, el trabajo se sigue haciendo allí, hay compañeros que están ahí aún y siguen recaudando. ¿No te dieron ganas de quedarte y seguir trabajando? Que sí, me dieron ganas de quedarme, yo me quedaba, pero tenía compromisos aquí en Barcelona. Claro. Y bueno, en los días anteriores a irme estaba pensando de cuándo volvía. ¿Sí? Sigo pensando en cuándo volveré. ¿Y volverías como voluntaria a trabajar en alguna ONG? Claro. ¿Sí? ¿Con la misma con la cual estuviste? Bueno, es que claro, una vez he llegado aquí, he llegado tan... En realidad he llegado muy trastocada por los hechos de allí, ¿no? Porque no solo por el terremoto en sí, por las víctimas, sino porque yo también podía haber sido parte de esas víctimas. Y el hecho de estar viva, a mí me dieron ganas de dar mi vida o parte de mi vida a esta gente que son tan pobres y tan generosos a la vez. Te lo dan todo, aún no teniendo nada. Y bueno, y pensé, bueno, pues tienes que hacer algo. Entonces, nada más llegar, fui como un pulpo, así en plan, tentáculos, sacamos tentáculos y vamos a ver dónde puedo ofrecer mi ayuda, dónde puedo participar. Qué bien. Está Amigos para Mixpal Nepal, está... Bueno, luego conocí también estos Mountaineers for Himalayas Foundation, unos montañeros por los Himalayas. Luego, ahora hay unas cuantas, pero precisamente un par de días más tarde de volver, hablando con un amigo que está trabajando como cooperante en África desde hace años, me comentó que había un chico que había estudiado con él, que había sido superviviente en el Valle de Langtang, que vivía en Barcelona. Y leí su artículo, un artículo que colgó, bueno, lo publicó en una página web que se llama El Español, pero sin ni a ñ, porque no, El Español, Paul Farrú se llama. Y bueno, leí su artículo, evidentemente me puse a llorar a los 2 segundos de leer eso. Y bueno, entonces enseguida lo escribí, le mandé un mail, mira, Paul, acabo de llegar, me ha pasado esto, te entiendo muy bien, aunque no he vivido esta desgracia que has vivido tú, o este, porque una imagen y un escenario de apocalipsis total. Apocalíptico, sí, sí, sí. Y le escribí, te ofrezco mi ayuda para lo que necesites, y conciertos, lo que quieras, hablemos cuando quieras. Y un par de días más tarde me llamó, fantástico, gracias por tu ayuda, bueno, pues vamos a trabajar. Han hecho una asociación que se llama Living Nepal, precisamente hoy vengo de reunirme con él, uh-huh. Y vamos a, ¿cómo se dice?, a liarla un poquito con tema conciertos, hacer algún festival para recaudar fondos, bueno... Es actividades socioculturales para que reunir recibamos y ayuda. Apoyo. Ellos tienen la pretensión de llegar a justamente al Valle Langtang, que ahora está destruido, que no quedan aldeas casi. Bueno, no hay supervivientes. Las imágenes que se han visto son brutales. Pero su intención es llegar a zonas remotas donde hay gente que no tiene acceso a ayudas internacionales, como en otros sitios que son más concurridos, ¿no? Inclusive que hay zonas donde prácticamente el acceso es limitadísimo. Bueno, ni siquiera helicópteros pueden llegar. No, es como sitios muy alto. No alto y no hay pista de jeep, no hay de transporte es andar o las mulas. Las mulas, ¿no? Sí. Que es como lo que hay en el trekking. Leía que Sherpas, algo así como 5.000 Sherpas, están participando en los trabajos de rescate y de llevar material a estos sitios aislados. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema y después lo que vamos a... ¿Tú tienes prisa, Chema? Entonces después lo que vamos a hacer, como Claudio nos trae un disco, vamos a escuchar también... Nicolás, perdón. Sí. Disculpa, Nicolás. Nicolás nos trae un disco... Uh-huh. Vamos a escuchar algo de su música y vamos intercambiando conceptos, ¿vale? Muy bien. Había elegido, pero tú lo puedes cambiar, ¿eh? Había elegido el tema de Leo Ferré. Ah, perfecto. ¿Sí? Preséntalo. Bueno, pues es un tema que se llama Avec le temps. Es un tema que habla de la decadencia que el tiempo puede provocar en las personas, en las cosas, en el amor, en los sentimientos. Es el... Bueno, pues esto, el paso del tiempo, cómo puede afectar en la vida de uno y cómo las cosas van pasando y uno ya no se acuerda de todo eso que pasó. ¿Quién canta? ¿Quién toca? ¿Quién no toca? Pues ¿quién no canta? Canta Gemma Brie, toca con trabajo Gemma Brie. Michelangelo Cordero está tocando con trabajo también. Ahí no canta. No hace voces. Pero toca increíblemente con trabajo. Muy bien. Y el final, atención con el final del tema, porque hay una sorpresita que Michelangelo Cordero nos deleita. Muy bien. Con una cosita. Muy bien. Un montón de músicas. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les visages et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait. sous la pluie, l'autre qu'on devinait. Autour d'un regard, entre le mot, entre le ligne, sous le phare, dans ce main maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. Se va nuit avec le temps, avec le temps va tout s'en va, même le plus chouette souvenir s'attaque de ce cœur à la galerie. Je farfouille dans le rayon de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. L'autre en qui l'on croyait pour un rire, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait de vin et de bijoux pour que l'on vende tout son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comprenez le chien. Avec le temps va tout bien. Monte pauvre charme, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va tout s'en va. Oh, ce s'attachit comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on n'aime plus, on n'aime plus. Ahí teníamos ese último acorde. Esa última nota del contrabajo de Miguel Ángel, ¿no? Espérate, ¿quién no está? Todo ahora, el final. Perdón. ¿Hola? Sí. No sé si hemos escuchado todo el final. No lo sé. Como estábamos hablando... Es un decir, preludio de Bach. ¿Se ha escuchado un preludio de Bach o no? Es posible, pero como nosotros estábamos Estábamos hablando, de cháchara aquí. Estábamos de cháchara. ¿Quiénes lo han escuchado? La gente que lo está escuchando en casa. ¿Un preludio de Bach al final? Debería haber sonado. Corto. ¿Qué lo quiera? Un pedacito corto. A ver, lo vamos a buscar. Sí. ¿Cuánto tarda más o menos? No, después de la voz es casi unos segundos, muy poquitos segundos. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Buscando el preludio. Preludio. Perdón, no está el preludio. Vale, pues si es el preludio, tendréis que venir a escucharlo en directo, porque es solo es el show del directo. Vale, no vale. Está en el disco. Vale. Gemma, mira, seguro que tú también tienes curiosidad, como yo, de escuchar la música de este disco de Nicolás Delgado, y la Electric Barcelona. Yes. Un disco que, ¿cuándo salió, Nicolás? Es nuevísimo, ¿no? Sí, bueno, salió en marzo casi. Lo grabé en diciembre, yeah. Pero bueno, estuve en Colombia. ¿Dónde lo grabaste? ¿Aquí? Aquí en Barcelona. Ya. Yeah. Bueno, en el estudio de un amigo, que en Sardañola. Ya. Yeah. Y bueno, ahí lo grabé. Tuve la oportunidad de grabar con estos grandes músicos de aquí. Grandes, ¿eh? Con David Pastor, Xavi Maureta y Marco Boy. Y bueno, que realmente me gusta. El sonido es muy cool, me parece. Además, sí, ya lo decía Gemma, es cool... Caos. Bueno, lo has dicho él. Sí. No, pero palabras. Tú primero, cuando estábamos... Sí. Él dijo cool y tú has dicho, sí, el álbum se llama cool. Claro. Pero a ver, ¿el caos es cool? Pues el caos es por la vida que llevaba cuando lo grabé. Y cool porque el disco tiene un sonido muy cool. Ah, bueno, vale. Porque no es que el caos sea cool. No. Porque no creo que sea cool el caos, pero bueno. Bueno, debe tener un punto de... El caos es el principio del universo, ¿no? El caos. Ah, sí, claro. Entonces todo seguro que tiene un punto de caos y un punto de orden. Pues, entonces... Bueno, yo creo que el caos es el comienzo de todo, ¿no? Totalmente. Si no hay caos... Totalmente. Sí, qué aburrida sería la vida. Y el final también puede ser, ¿no? Claro, sí, puede, ¿no?, ser inicio y final. Sí. Bueno, es el cierre y la apertura del ciclo al mismo tiempo, ¿no? Mm. Bueno. Y este proyecto, Nicolás, ¿dónde se gestó? ¿Qué hay detrás de él? Bueno, pues... Porque, de todas maneras, fíjate la portada. Esto es que hay un... Se ve que el dibujo está hecho así a mano, es caos total. Eso, sí, alguien, sí, que cogió un rotulador y se puso a hacer circulitos, ¿no? ¿Es tuyo eso, no? ¿De quién es? ¿La portada? La carátula. Sí. Bueno, mi hermana y yo más o menos, sí, le ayudé como con la idea, pero mi hermana como que lo diseñó. Bueno, disculpa, te interrumpí. Te había preguntado de cómo se gestó, dónde. ¿Qué hay detrás de esto? No, pues compuse... Vine a Barcelona, pues estaba antes en Alemania, ¿no?, te había dicho. Sí. Y quería grabar un disco aquí, siempre. Incluso antes de haberme ido, ¿no? Y nunca pude, pues, por mil razones. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a Marco y empecé a tocar con él. Y él le mostró mis discos a David, porque como él toca en la Big Band con David, ¿no? Uh-huh. Y le gustaron mis discos y un día hablando, pues yo le dije, a ver si grabábamos algo. Y bueno, él me dijo, sí, tal. Y él, David, fue el que me presentó a Xavi. Yeah. Entonces, al final, todos querían grabar. Entonces, pues hemos grabado. Y hice algún día, bueno, hice un par de toques con David y con Marco. Con Xavi así en vivo nunca he tocado. Pero no, con Xavi nunca. ¿En vivo no? Vale. O sea... Sí, para el disco y para otras cosas, pero así en concierto no. Y bueno, entonces yo hice una serie de temas para grabarlos. Y bueno, los grabamos. Y me parece que quedó muy cool. También el toque que Xavi le da al disco, yeah, hace que suene muy así, ¿no? El Xavi sonando a cool, cuando es una bestia tocando la batería el Xavi, ¿no? Es puro músculo ese vasco. No, pero... No, bueno, pero tiene punto. Acércate, sí, un poquito, sí. Es que estoy ahí como medio... Sí, relajada. Sí, estoy muy relajada. Esto es buena señal. Es buena señal, sí. Xavi, punto cool, yo creo que sí, también, sí, también, un finito ahí, sí, elegante. Sí, bueno, sí, elegancia no le falta, ¿eh? No. No, por favor. Gentleman. Pero, entonces, Xavi, tú dices que su toque contribuye al sonido este cool del... Sí, del me parece. Sí, porque, bueno, es sí, muy como muy orgánico, ¿no? Es Sí, sí, sí, sí. Eso sí que muy musical también. Puedo entender. Sí. Entonces, no es como, otro, por ejemplo, otros discos que he grabado. Uh-huh. Que pues es otro, ¿no? Otro rol, sí. Y la batería yo creo que le da mucho, mucho, mucho carácter a un disco. Uh-huh, uh-huh. Sí. Sin duda. Sin duda, sí, sí. Depende uh-huh. cómo toques. Si puedes tocar, no sé, tener como... Ser, no sé, por ejemplo, los discos que he grabado, la batería es muy diferente en los tres. Entonces, por ejemplo, el primero... ¿A quién tenías en el primero? No, es un alemán, Matthias Gimmeling se llama. Vale. Y él toca como muy mental, me parece, ¿no? ¿Sabes? Pero el segundo, Joe Baudisch, toca muy como energías y tal, ¿sabes? Y mucho él... músculo. Sí, bueno, músculo. Pero así como lo muy... Lo ha dicho él, el músculo, digo, pues se lo cojo. Le pillé la palabra. Y él y Chai, pues me parece que sí, que es más como orgánico. Sí, ¿sabes? Lo es. En este disco, claro. En eso estoy de acuerdo contigo. Él tiene esa parte que es muy, muy, muy orgánica. Que alguien una vez me preguntó, porque yo comentaba un disco, muy orgánico, era un disco de la Cassandra Wilson. Ah, sí. Uno de que es casi semiacústico, sí, no hay batería, sí, sino que hay percusión. Y él me dice, bueno, ¿qué es orgánico? ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir con orgánico? Natural. Sí, exacto. Sin forzar. Sin forzar, natural, no, abierto, en cierto sí, modo, abierto, ¿no? Es integral. Integral. Vale. Mira, escuchemos un tema. Claro y así que sí, dejemos de palabras. Y así sabremos de qué sí. va la historia esta. No, dime. En el segundo, en el primero, bueno, es más... ¿Más qué? Más como más jazz, más... Vale. Head, ¿no? Ya, primero, ese, ¿no? Ese me lo salto. Me voy pero a full ponerlo, moon. Puedes poner el primero. ¿Sí? Sí. Vale. Es tu tarjeta de presentación el primer tema, ¿no? te vas a reír. Te vas a reír. Cuando diga el título. Es tu tarjeta de presentación, ¿no? Pues. No se ríe. Sex Machine. Ah, anda que no. Buena propaganda ahí, ¿no? Bueno, eso era el primer tema. Bueno, de hecho, el primer tema que hemos escuchado esta tarde, pero es el tema número 2 de este disco. Un montón de músicas. El disco Cool Chaos. ¿Te pareció aquello como muy de caos o cool? Bastante swing, ¿eh? Yo pensé que iba a ser menos swing el cool este. No, pero este tema como tal. Ah, bueno, este tema. Es que no me has escuchado el segundo. El Full Moon. Ah, claro, no, sí, que tienes razón. Él dijo que el primer tema era de... Era sí, sí. Bueno, hay como tres del disco que son así swing, sí. Vale, pero el Full Moon no. Oye, ¿y la autoría de estos temas? Todas composiciones tuyas. Sí, sí, todo lo que he grabado es composición. Algún día grabaré estándar, me gustaría también, pero bueno, no sé cuándo. ¿Sí? ¿No? Hay tantos estándares. No, en un futuro sí, pero hay unos cuantos que me gustan mucho. Yeah. Claro. Bueno, muchos, pero unos como para grabar, pero no sé, todavía no. Ahora prefiero como grabar mis composiciones. Muy bien. Bien, ¿no? Tú has pasado por... Yo he hecho al revés. Yo empecé grabando estándares y versiones y ahora voy a empezar a grabar mis temas. Está bien. Bueno, ya están grabados algunos. De hecho, tengo pendiente aún sacar mi primer disco como compositora. Todo va a llegar. Sí. Está grabado ya, pero... Está grabado ya. Sí. Y ya tendremos que hablar para otra fecha, venir a presentarlo aquí. Sí, claro, por supuesto. Por mí encantadísimo. De nuevo. Oye, recuérdanos la fecha del concierto. 8 de junio, lunes, 8 de junio, a las 8:30, 8:30, en el Teatro Lliure. Un pajarito. Es la llamada de la naturaleza que dice, vamos todos ahí. Exacto. 8 de junio, a las 8:30, en el Teatro Lliure, en Montjuïc. Pajaritos bien. Incluidos. Pajaritos incluidos. ¿Y el Teatro Lliure es este que está ahí hacia Poble-sec? Pero en esa de sí, ahí a ver, lo que era antes el Mercat de las Flores. Exacto. Bueno, claro, sí. Ah, sí, un edificio grande, sí, que es, sí, que es, sí, como, sí. Era el antiguo mercado de las Flores, sí, exacto, claro, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Ah, que es como una, tienes que entrar una plaza redonda, está la escuela de teatro a la izquierda y a la derecha está, sí, el teatro. Ah, ya, sí, está detrás del teatro, sí. Gemma, dime. Mira, antes de seguir con el disco de Nicolás, uh-huh, yo sé que ahora tienes una entrevista y uh-huh, vamos a redondear un poquito esta charla, uh-huh, para no robarte más tiempo y dejarle más tiempo, vale, a Nicolás. No, pero de todas maneras no quiero abusarte de tu tiempo. Abreviando, ¿te tocó participar en esta campaña solidaria? Uh-huh. ¿Sigues en contacto con aquella gente? Sí, sigo en contacto. ¿En caso de volver, regresarías a trabajar con ellos en aquel sitio o irías con otro grupo? Pues en caso de volver, ahora estoy pensando, como ya me estoy involucrando en esta nueva asociación que Polfarru, bueno, vale, Polfarru y sus compañeros también de trekking, que supervivientes al terremoto, han hecho Ni Living Nepal, se llama, pues voy a intentar al menos ahora concentrar mi energía en esto que está aquí, porque claro, lo que sí que es cierto es, una vez no estás en el terreno, la ayuda es distinta. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo sigo en contacto con mis compañeros de Yes Helping Hands en Pokhara. Les estoy mandando el dinero que estoy recibiendo aún. Pero, claro, en estos meses también, como hay el tema del monzón y las lluvias, va a ser difícil trabajar en el terreno. Entonces, seguramente se van a parar los trabajos hasta que se terminen las lluvias. Entonces, durante este periodo de tiempo de verano, que aquí es verano y allí son las lluvias, voy a estar trabajando con Living Nepal. Y en septiembre voy a plantearme, pues, si voy para allá o no voy para allá. Sí que sí, bueno, pues la ayuda, ¿cómo la hago? En caso de que vaya para allá, creo que voy a intentar hacer ambas cosas. Visitar a mis amigos, bueno, a mis compañeros de Pokhara. Y también trabajar en las zonas donde Living Nepal se va a centrar más, en las zonas remotas de montaña. Mira, aquí hay unas noticias justamente sobre esto. Uh-huh. Dice, un mes después del potente terremoto que asoló Nepal, las autoridades y las organizaciones que trabajan sobre el terreno, uh-huh, para atender a las víctimas observan con inquietud la llegada de la época de lluvias. En menos de 3 semanas se iniciarán las tormentas del monzón, que además de dificultar las comunicaciones, bloquear los puntos de suministro de agua y complicar la asistencia humanitaria, podrían traer consigo grandes brotes de enfermedades, entre ellos el cólera. Hay que buscar refugio a más de 600.000 familias, que si sumas todo esto son más de 3 millones de personas. Entonces espero que con este trabajo y con esta pequeña, este pequeño granito de arena que tú pones, pues se pueda hacer algo, sí, por ellos. Sí, sí, yo también lo espero, de verdad, de corazón, y porque te digo, esta gente son gente con un valor humano increíble y no se merecen todo lo que están viviendo. Es como que llueve sobre mojado sobre ella, gente que ya han sufrido mucho. Exacto. Así que ojalá les llegue la ayuda, porque ese es el punto también, que mucha ayuda que ya está mandada para allá, hay mucha corrupción en el tema de la gestión de la ayuda humanitaria. Ocurre en todas partes. Muy urgente esa ayuda ahora mismo. Bien. Gemma, te invito a que, si más adelante surgen otras iniciativas, y que tú quieras, o que el grupo o la organización en la cual tú colaboras necesiten cobertura mediática, pues bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por aceptar la invitación. A Gemma, vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente. ¿No? Sí. Y ya veremos si voy al concierto. 8 de junio. 8 de junio a las 8:30 en el Teatro Lliure en Montjuïc. Perfecto. Gemma, gracias otra vez. Saludos a Miquel Ángel. Muy bien, ¿sí? Tu parte. Y yo aquí continúo con Nicolás. ¿Qué te parece? Gracias, Nicolás. Sí, muy interesante. Muy bien. Tu historia. Bien, hasta otra, Gemma. Muchas hasta gracias. Pronto. Hasta muchas gracias. Pronto. Bueno, Nicolás, se nos va Gemma. Pero en fin, ya volverá. No te preocupes. El que se va eres tú también, ¿no? Pero no ahora. Sí, te vas a Colombia, ¿no? No, me voy a ¿dónde? A Irlanda. Y es que ya este hombre, bueno, también está Gemma y lo escucha, ya no sé dónde está, dónde viaja, porque ha vivido en Alemania, después estuvo en Colombia, aquí en Barcelona, grabó su disco en Barcelona y te vas a Irlanda. ¿Pero qué, por curro o...? Sí, por trabajo con un grupo. Ya. Y tienen como una gira ahí en Irlanda. Pero no es este mismo grupo. No. ¿El grupo es de allí o un grupo de aquí? Este grupo son músicos de aquí. Ya. Yeah. Pero tocan música latina, ¿no? Ajá. Salsa, bueno, un poco de todo. Ya. Yeah. Y hay algunos que van a ir a este tour que están en Irlanda también. Bien, así que más bien es trabajo de verano prácticamente, sí, de es estación un trabajo, de verano. Sí, allá hay más curro que aquí. ¿Y cuándo regresas? Regresas a Barcelona, ¿verdad? Bueno, no más o menos. Por eso nunca sé dónde está. Más o menos porque es que tengo unas cosas ahí en Colombia y aparte en agosto iba a ir a Berlín. Bueno. Que también es como... Es que agosto en Barcelona hay muy poca cosa. Sí, calor. No hay turistas. Bueno, hay mucho turismo. Sí, hay que escapar un poco de aquí, de en agosto de Barcelona. Ahora sí que vamos a escuchar el segundo tema, el Full Moon, antes que se vaya Gemma, que está por aquí, para que escuche el tema este cool, ¿no? Sí, es el del disco de Nicolás Delgado y la Electric Barcelona del álbum Cool Chaos. Un mon de músicas. Thank you. Es Full Moon, Luna Llena, del disco de Nicolás Delgado y la Electric Barcelona. Si ustedes escuchan algo de como unos susurros y unos besos, son los de Gemma, que se va. Adiós, Gemma, hasta Antonio, otra. Querido. Chao, cariño, encantado. Eso. Y bueno, bonito todo esto que nos contabas de tu experiencia con músicos allí en Italia, en Perugia, y Pan Martino, increíble, ¿eh? Yo, así, claro, la gente no sabe de qué hablábamos, pero hablábamos de Pan Martino, el guitarrista que estuvo aquí la semana pasada. ¿Tú viniste a verlo? ¿No te vi por ahí o no? No. No. ¿Estuvo cuándo? Es que no sé, creo que no estaba aquí. ¿La semana pasada? Sí, yo llegué. ¿Miércoles o algo así? Bueno. Sí, yo llegué el jueves de la semana pasada. Ah, pues eso, se fue el miércoles. Como casi 8 días. No, a mí, dentro de su humanidad y de una sencillez increíble, fíjate que es el único músico, prácticamente el único, hay otros que también lo hacen, que después del primer pase hay un intermedio. Ahí en el Jamboree siempre uno a las 8, sí, terminan a las 9:15. Y después, bueno, él se quedó allí. Los músicos a veces se van a comer algo o se van al camarino. Él se quedó ahí en la barra con una copita de coñac, charlando con la gente venía a saludarlo, le traían discos para que firmara, la gente se hacía fotos con él, pero encantado, sin ningún problema. Y después, al terminar el bolo, hizo exactamente lo mismo, quedarse ahí rodeado de gente. No, nuevamente termina el concierto, la gente se va. Sí. Rodeado de gente, y se quedó hasta el último, cuando se fue la última persona. Ah, ¿sí? Él se quedó ahí todavía. No, es increíble. Yo, la experiencia que tuve con él, muy, muy buena persona. Sí. Bien, volvamos al Cool Chaos. Porque ya el tiempo, mira, se nos va echando encima. Cool Chaos. La Electric Barcelona. David Pastor, trompetista valenciano. Que se mueve, es grande, se mueve entre Valencia, Barcelona y no sé dónde más, porque es uno, yo creo que debe ser uno de los trompetistas más solicitados del país. Sí, de... Y de Europa. De España es de los más solicitados, ¿no? Y de Europa es de los más grandes también, ¿eh? Grande, grande, ¿no? David Pastor. Aquí lo hemos tenido un par de veces presentando sus discos, que también tiene un montón de proyectos. Tuvo uno muy bonito con el Perafobet, el batería, imagínate lo arriesgado que es el Pastor. Trompeta y batería. Cuando empezó, digamos... Pero tocando la trompeta, ¿no? Trompeta, claro. Y Perafobet tocando la batería. Sí, yo escuché algo. Y lo que ocurre es que, claro, él también empieza a trabajar con cosas de electrónica, sonidos y loops y cosas así. David Pastor a la trompeta. Xavi Maureta, que es un otro también de estos músicos... Sí. Eminencia. Que son eminencias y es una de las referencias de músicos y bateristas de este país, del País Vasco. Y Marco Boy, italiano, al contrabajo, que ha ido, él es bajito, pero es fuerte y ha ido codo a codo abriéndose un espacio bastante interesante aquí en Barcelona, ¿no? Sí, sí, él está tocando bastante por aquí, sí. Pues... Toca muy bien, también es así bastante amigo. Sí, yo aquí. Sí, sí, también. Yo lo conozco, ahora los tres los conozco bastante bien. A Marco menos porque lo conozco hace menos tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegas a reunir a estos tres músicos contigo en el estudio para grabar este disco? ¿Cuál fue el contacto? ¿Quién fue el primero? ¿Cómo se produjo? No, pues conocí a Marco. Ya. Y al poco tiempo me presentaba a Pastor. Eso fue cuando volví de Alemania, ¿no? Ajá. Entonces, pues alguna vez sí fui a tomar unas cañas con David y terminamos hablando de grabar algo. Entonces yo le dije, ah, pues que tenía composiciones mías y que me gustaría grabar algo en Barcelona. Entonces de ahí, pues, hablamos de hacerlo y al final, pues, en diciembre, yeah, antes de que yo me fuera a Colombia otra vez, quedamos, ensayamos y fuimos a grabar así, de una. Qué bien. Todo en un día. Y aparte, este disco lo grabé con un dedo roto. ¿Tenías un dedo roto? Sí. ¿Sí? Sí, porque había tenido un accidente. ¿Qué dedo era? Ese. Todavía que... pero si te quedó así un poco... Me quedó así. Oye, digamos, es el después del meñique el que viene después. Tiene un nombre, pero no me pregunte. No tengo idea cómo se llama. Anular. Ah, claro, el del anillo, el anular. Exacto. Pues el anular de la mano... con izquierda, la que toco. Ya, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha quedado ahora? ¿Tienes alguna limitación o no? No, por ejemplo, ahora estoy volviendo a hacer cejillas con ese dedo. Ah, un tiempo que no podías. No, me dolía. Oye, oye, oye. Porque, bueno, con este dedo también se hacen muchos acordes con cejilla, ¿no? Claro, ya, claro. Para usar este o usar este aquí. Ajá, ajá. Y tuve unos meses que no podía, pero ahora otra vez lo estoy usando. Entonces me acostumbré a hacer la cejilla con otro. Ah, bueno. A suplirlo con otro. Bueno, Django no podía usar estos dos. Imagínate. Solo usaba dos. ¿Cómo tocaba? ¿Y cómo tocaba? ¿Cómo tocaba? Nos referimos a Django Reinhardt. Este disco, tú me decías que es autoproducido, ¿no? Es una autoproducción. Tú eres el productor prácticamente de este disco, sí, ¿no? Sí. Tú lo haces todo. ¿Y no hay discográfica porque no quieres, porque...? Estábamos esperando un sello del taller de Musics, pero al final todavía el no... el sello del taller de Musics. Sí, vale. Pero bueno, igual uno se lo produce uno mismo también. Eso ayuda, ya, como con publicidad. Exacto, como así, y la distribución, claro. Y la distribución, bueno. Pero entonces al final se demoró y porque estaban cambiando unas cosas... con la producción de los discos. Exacto. Entonces, sí, pero sí, yo no tenía como mucho tiempo porque yo venía, iba a estar aquí 15 días, uh-huh, me vuelvo a ir, luego no sé cuánto voy a estar en Barcelona como tal. Yeah. Porque en Barcelona me gusta mucho, pero bueno, Barcelona está un poco difícil para tocar y todo esto, es muy mucha gente, pocos lugares. Entonces... hay que buscarse la vida afuera. Hay que tocar un poco afuera y pues con este grupo me salen cosas y... en Alemania, por ejemplo, también. Uh-huh. Y en Colombia también. Aquí me han salido. Tengo un bolo el domingo, pero no. ¿Dónde? Jazz. ¿Dónde? ¿Dónde toca en este domingo? En una discoteca. ¿Choco? Choco, me suena. Pero es con una gente que toca salsa. Salsa, bueno, bien. Sí, chévere, chévere. También es chévere, otra cosa. No, ¿no? Una buena música para divertirse y para bailar, niño. Sí. Que hace bien bailar, es muy sano. Pues mira que yo no sé bailar. No. Sé tocar la salsa, pero no sé bailar. ¿En serio? ¿Y eso? Dicen las malas lenguas que los músicos son pésimos bailarines. ¿Ah, sí? Dicen por ahí, no sé. Pues, no sé si será cierto. Pero en el caso tuyo lo es, ¿no? Yo bailando salsa, es que la salsa pues, no es tan fácil bailarla. No, bueno, ya. Tienes que... o estar ahí bailándola toda la vida y pues en general en Bogotá no es, la gente no baila tanto. Aquí los bogotanos tienen fama de que no bailan salsa bien, por ejemplo. Aquí sea tierra caliente, ¿no? En Cali, Santa Mar, todo, Santa, sí, claro. Pero casi toda Colombia es tierra caliente. Bueno, sí, pero tirando al Caribe o tirando al Pacífico, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Pacífico, de ahí, pues es una de las. Cali es una de las capitales de la salsa. Sí, señor. Más Pacífico. Pero sí, sí, por la cosa todo el mundo baila, ¿no? Yeah. Más rumbera la gente, ¿no? Yeah. Bueno. La salsa, bueno, me acuerdo ahora de... bueno, hay un montón de salseros de allí, pero uno de los más conocidos porque tuvo un tremendo auge fue el Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura, sí. Allá que tuvo un éxito con aquel tema del Neme Quite Pa. Ah, sí. ¿Ah? Que lo comienza a cantar así suavecito, ¿no? Y después le mete caña, sabor y ritmo. Y los franceses cuando escuchan eso por primera vez se le caen todos, tío. Sí, yo arroyo. Sí, Joe Arroyo. Sí, el grupo sí. Nietzsche. También. No, hay grandes. Hay grandes. Volvamos al Cool Chaos. ¿Qué hacemos ahora con este disco? ¿Es hay que promocionarlo? ¿Hay que ver forma de llevarlo a los escenarios? Me imagino que esta debe ser más la época, porque en el verano, tal como tú, te vas fuera a buscarse la vida, tocar fuera. Pero ¿hay la idea más adelante de poder pues, tener cobertura en salas? Pues yo estaba averiguando para unos festivales de jazz en Colombia. Y, ajá. Pero bueno, que este año no se va a poder por cuestión de fechas, ¿sabes? Vale. Que no da con Pastor, por ejemplo, que no puede y porque todavía no están, o sea, la verdad es que toca hablar desde diciembre con algunos festivales de jazz en Colombia. Entonces, claro, yo hablé con ellos cuando ya tenía el disco hecho, que fue, yo lo grabé en diciembre. Ya. Yeah. Entonces, y yo hice los discos en febrero, marzo casi, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, marzo ya para algunos festivales en Colombia es tarde. Pero yo ya he tocado ahí y me conocen, entonces he estado incluso con unos alemanes en el 2013. Yeah. Y toqué como en tres festivales, pero los más importantes que hay en Colombia. Ah, pues bien, sí, ya. Pues tenía como esta. Y a ver si me gustaría poderlo presentar aquí en Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver agosto, a comienzos de septiembre, pero toca hablar y aquí, pues, toca con tiempo, ¿no? ¿Sabes? Sí, no, para pedir una fecha aquí en Barcelona en un... Meses. Jamboree, por ejemplo, o en el Jazzy, solo en el Jazzy Club. Ya. Yeah. ¿Sabes? Que me las dan de una. Yeah. Pero claro, me las dan de aquí a diciembre. Y en diciembre uno no sabe qué voy a tener, ¿sabes? ¿Y dónde vas a estar? Claro, ¿y dónde voy a estar? Ya, y bueno, Nicolás... escuchamos otro tema, tenemos tiempo para un temita más. ¿Qué escuchamos? A ver, uno que sea cool o así más swing. No, como tú quieras. Tú mandas aquí, porque este disco lo desconocía totalmente, lo acabamos de yo lo acabo de recibir de manos de España, por ejemplo. De España, ¿sí? Ya que estamos en Cataluña. Pero... En Cataluña, pero la tenemos ahí de vecina. Sí. Pues, de España, el grupo la Electric Barcelona de Nicolás Delgado, de su álbum Cool Chaos. Thank you. Tiempo se nos viene encima. Esto ha sido todo por hoy. Un mon de música, es como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 26 de mayo del año 2015. Pues seguirá sonando el disco y me quedo a la espera de tu segundo. Este es el tercero, ¿verdad? Sí. Quedo a la espera del segundo para un día lunes, advierto, un lunes en Buena Tarde Noctambuls lo escucharemos. Ah, ¿sí? Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por la invitación. Y que vaya muy bien por Irlanda. Y al regreso, ven a contarme historias, así como ha venido Gemma ahora. Sí. ¿No? Sí, sí. Y escuchamos más temas de este y del segundo y me cuentas historias de Irlanda. Vale. ¿Ok? Ajá. Adeu. Buen viaje. Bueno, Antonio, gracias por la invitación. Y ya nos vemos en estos días, seguro. Seguro. Y a lo mejor el lunes próximo. Bueno, no, el lunes próximo nos vemos en el Jamboree, en la What the Fuck. Eso. Chao. Chao, Antonio. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, aquí en Contrabanda FM y nuestras radios hermanas en Valparaíso. La Radioneta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl en el Puerto, los martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. radioelmarina.org para que puedan seguir la programación de la emisora. ¿Y cuándo lo pueden escuchar en Radio El Maina? Jueves a partir de las 3 de la madrugada, los domingos de las 16 horas. En Radio Arc Turelló 103.5, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y finalmente en Madrid, Radio ELA 100.0 de la frecuencia modulada y en la web radioela.org. Radio ELA, emisora libre, autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. Nada más, un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy muy, muy bien acompañado por Gemma Abrié y Nicolás Delgado. Nada más, mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Un montón de músicas.